Amadeus de Falco. Rock Me Amadeus. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Estas son Mañanas de la X. Ford Ranger superiores en todo sentido, gracias a su potente motor diésel V6. La fuerza que necesitas. Ahora con bono de retoma de 20 millones de pesos, visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en ford.com.co/cotiza. Hoy lanzaron, bueno no, este fin de semana los Black Keys lanzaron nueva canción. Se llama No Rain No Flowers, oigamos un poquito a ver qué. Esto no es. Morgan Wallen. Este es Morgan, es que ayer estábamos poniendo Morgan muy Wallen. Muy bien, lo identifico, ya lo identifico. Esa voz es única. Ayer estábamos hablando con Camilo Peggy, que el disco salió el viernes. ¿Y? Tiene 37 canciones, dura 2 horas. Eso es quererse muy... Bueno, no lo tiene claro, ¿no? Su público es fijo también, ¿verdad? Y tiene claro mucho. Que cantidad es el juego. Sí, no. Quantity is the name of the game. No, porque mira Pink Panthers. Pues por eso, y mira, chiquitica. Bueno, sí. Para bueno. Nada. Alejandro, y sí, te tengo una propuesta. Saquemos Anxiety y pongamos Pink Panthers. Porque tiene hay que hablarlo, un balance. Hay que hablarlo con está Uribe. Bien. Bueno, entonces ahora sí. Pero él va a decir. Él va a decidir. Él va a decir, él va a decir eso. Él va a decir precisamente eso, Dirty. Él va a decir, ¿y por qué la cambiamos? Ah, bueno, ahí está la... Él siempre dice, no... Claro, para llenar el hueco. Claro. Si yo le quito Anxiety de la programación, pero ¿por qué la cambio? Bueno, ¿qué, le, ¿qué pongo en cambio? No dices, gracias. Aunque esa es la menos radial, ¿cierto? No sé. Del álbum de Pink Panthers. Pink Panthers. No Rain, No Flowers. Los a Black ver. Keys. Oigamos lo nuevo. Los Black Keys. A ver qué. Anthony Fantano, el crítico, la destrozó. Ay, pero yo te voy a contestar. La llamó blanda. Pero es gorda. La llamó blandita. Tan feo que es eso. Blandita y tibia. A ver. Sí. Pensé que iba a ser más cojonuda la entrada de la voz. Sí, eso es lo que dice Fantano. Fantano dice, meh, como un new wave ahí, trasnochado. Pero que tiene malo el new wave, no, pero Fantano. que trasnochado, no. A mí me gusta. Hasta el momento estoy contento con lo nuevo de los Black Keys. Así es. Eso es lo que dice Fantano, que es como una copia barata de Cold Copy. Pues no dice Cold Copy, pero sí da esa... El lugar, ya. Ah, pero no está mal. A mí me parece linda, me gusta. Sí. Yo la pondría en la programación en vez de Anxiety. Ah, está bien. Ahora, si tú me la pones así, yo no reconozco que son ellos. ¿Cierto? No, es difícil. Te digo, ay, Cold Copy volvió. Yo los prefiero por ahí también. O sea, a mí me gusta, me parece bien. Que... Pues sí, no son los Black Keys esos garajudos, ¿cierto? Los de taller, los que... Pero eso pasa, mira lo que pasó con los Arctic Monkeys. Arrancaron siendo eso y ahora son aburridísimos. No, mentiras. No, Diana, así no es. No, porque así el es. Último disco fue no, terrible. Es bellísimo. ¿Qué te pasa? El último disco... Es buenísima, por ejemplo, para un día como hoy, es perfecto. Bueno, sí, está que llueve, ¿no? Amigos, hoy, abrazo. Te debo decir que hoy en Bogotá, para quienes nos están escuchando aquí en la ciudad de Bogotá, es el, creo que hoy es, puede candidatizarse el día más lluvioso. Como el peor, el día más feo del año. No, ¿de qué está hablando? Bueno, llovió toda la noche. Creo que hoy... Sí. Arrancó siendo uno de los días más feos de 2025. No hay nada peor que salir de su casa al trabajo lloviendo, eso sí lo reconozco. Rudo. Es feo. ¿Y Bogotá? Y llegar al trabajo lloviendo, es feo. No rain, no flowers, The Black Keys, es lo nuevo, sonando de fondo aquí en Mañanas X. Que también es medio de Killers. Sí. De lo pues último. Obviamente, porque es que los Killers está son... Bonito. A mí me gustó, no, sí. Está bien. I like it. Bueno, ponla ahí para es ponerla en good. Vez de... Sí. Hablemos de Marcool. Sí, dieron hay, ya. Hay festival Marcool. Sí. Hay nuevo cartel de Marcool. Es un gran festival en España, en Madrid. Hace poco hablábamos que ya muchos carteles no nos emocionan, pero este tiene cositas. ¿Cuándo va a pasar esto? Va a estar del 10 al 12 de julio. Esto va a ser en España, uno de estos grandes festivales que suceden ahí. Y pues entonces, entre el cartel tenemos a... ¿Qué hay? Nine Inch Nails. Ok, regresan. Muy bien. Regresan. Kings of Leon. Ellos en el parque, yo los vi allá. En Mad Cool. ¿Tú los viste yo allá? Yo vi a Nine Inch Nails allá. Y una tromba. Nine Inch Nails tiene una cosa que yo creo que... Yo he visto dos veces a Nine Inch Nails. Una en el Estéreo Picnic. Allá. La otra... ¿Tú los viste en el Estéreo Picnic o en no? En el Vive Latino. ¿Tú no los viste en Estéreo Picnic? En México no, bueno, los vi. Se tuvieron muchos problemas de sonido aquí. Ah, bueno, aquí, no. ¡Qué pesar! Lástima. Como son de buenos esos manes en vivo. En México se pararon y yo ahí al lado del escenario. Y sí, yo dije, necesito ver a Trencito claro, al lado claro. mío. Una tromba. Ay, a mí, ¿la vas a dejar completa? No, no, vamos a seguir hablando. Bueno, está bien. Sí. Kings of Leon. Muy bien. Iggy Pop. Muy bien. Weezer. Muy bien. Gracie Abrams. Meh. Alanis Morissette, Foster okay. The People. Muy bien, muy buenos esos tipos este año en Estéreo Picnic. Olivia Rodrigo, Justice, Glass Animals. Es pues básicamente el Estéreo Picnic con Glass Animals. St. Vincent, no, y Nine Inch Nails, y Kings of Leon. Kings of Leon. Los Kings of Leon son adorados en España, los aman. Mucho, ¿cierto? Sí. Entre las cabezas de cartel están esas. Alcalá Norte. Ya, si no, ya, de, ya dejar así fueron. Sí, ellos son, está bien, no, siento que es un buen cartel. Está bien. Ya Nine Inch Nails. Paga la boleta. Paga toda la boleta. Ya, mira, mi plata, mi dinero. Así que bueno, van a ser unas jornadas interesantes. Nuevamente les recuerdo, esto va a pasar del 10 al 12 de julio en esta edición del 2025. Bueno, está. Entonces, es un hecho. Nine Inch Nails en el festival Mad Cool. Ah. Estas son las mañanas de la X. 103.9 FM, son las 8:14. Aquí está Kurt Copy. Esto se llama Lights and Music. Usted escucha la X en Bogotá, 103.9 FM. Música de Cut Copy desde Australia, eso era Lights and Music en Mañanas de la X. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 8 de la mañana, 18 minutos. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Bueno, hay noticias de la salida de Josh Freese, quien estamos hablando de Nine Inch Nails hace un instante. Ajá. Josh Freese es el baterista de Nine Inch Imagínate. Nails hace por ahí 20 años. Y pues ya se manifestó frente a la salida. Claro, lo echaron el viernes. Lo echaron. Los Foo Fighters me llamaron por la noche para decirme que habían decidido ir en otra dirección. No Los Foo Fighters es básicamente Dave Grohl me llamó y me dijo, ¿sabe qué, man? Gracias. Usted no me parece chévere, chao. Así resumes esa conversación. Estoy seguro. Además, ¿sabes? Yo que creo que él no lo llamó él, sino mandaron a alguien a darle la noticia, ¿sabes? Sí, ¿tú crees que el man no tiene los pantalones de llamar a Josh Freese? Es que debe ser cansón, debe ser difícil echar a alguien, ¿no? Pues no sé, a menos que haya sido una echada con justa razón. Pero no que hay no la razón. Hay, porque no, que no la hay. Y él compartió después con gracia 10 razones, pero bueno, en este comunicado dice, no me dieron una razón. En cualquier caso, disfruté los últimos 2 años con ellos, tanto dentro como fuera del escenario y apoyo lo que considere mejor para la banda. En mis 40 años como baterista profesional nunca me han despedido de una banda, así que aunque no estoy enojado, sí un poco sorprendido y decepcionado. Pero como la mayoría de ustedes saben, siempre he trabajado como freelance y he estado cambiando de banda, así que estoy bien. Estén atentos a mi lista de 10 posibles razones principales. Y en medio de estas 10 posibles razones, pues ya se lo tomó un poco más divertido. A ver, ¿qué dice? Entonces, por ahí que estuvo... Porque es que además, otra cosa, Freeze es redes sociales al 100. Sí, sí, ese sí. Es un enfermo de redes, a ese le encanta el social media. Lo hace muy bien, estén atentos a mi lista, vayan. Entonces, bueno, dice que estuvo silbando My Hero sin parar durante toda la gira. Entonces se volvió cansón. Solo pude nombrar una canción de Fugazi, Polirritmos. Mi precisión de metrónomo en la batería fue considerada sin alma. Exigía empezar cada ensayo con un baño de sonido de cencerro de 20 minutos. Nunca intenté dejarme la barba. No fui al estudio porque Mercurio estaba retrógrado. Le prometí a Noodles que podía ser el cuarto guitarrista. Me negaba a tocar menos que me garantizaran una tabla Ouija. Y después de cada show, todo el asunto del perrito blanco estaba empezando a ser un poco excesivo. Entonces son como tratando de ser divertido. Sí, claro. Porque pues, ¿qué más puede ser? Claro, hay varias hipótesis. Tengo una muy chévere. ¿De verdad? ¿Por qué lo sacaron? O sea, no estas chistosas. Hay una que me encontré en redes que me gustó mucho. ¿Y es? Dice, My Foo Fighters Theory. Josh Freeze is a blinding drummer, but he is not, for better or for worse, a Foo Fighter. Primero que todo, el man no es un Foo Fighter. Partamos de ahí. El man es un extranjero en tierra extraña. Bueno, sí. También lo reconoce. Y dice, es muchas cosas. Josh Freeze es muchas cosas. Y es además un muy orgulloso freelancero. O sea, el tipo... Y lo reconoce. A él le encanta trabajar en bandas distintas. ¿Qué pasa de banda en banda? Está todo bien. Y trabaja en todas. Ah, a Dave Grohl no le gusta esto. O sea, la exclusividad. Claro, yo creo que Dave Grohl le dijo, man, decídase. Bueno, ya. Vuelvase un Foo Fighter. Y Freeze le dijo, ¿por qué me habría ir de Nine Inch Nails? Llevo 20 años trabajando con Nine Inch Nails. Y yo también le hubiera dado la misma razón. Dave Grohl doesn't like this. Dave Grohl likes his band members to be committed and perhaps a bit subservient. Está. Dice que además de que Dave Grohl quiere compromiso absoluto con los Foo Fighters, yo creo que también estar en los Foo Fighters requiere un servilismo para Dave. Ah, claro. Un yes, sir. Dave, ya regresamos. Tucson Híbrida combina el poder de la tecnología con la eficiencia del futuro. Menos consumo, más potencia. El legado evoluciona. Llévala desde 165,990,000 pesos financiando con el Banco Santander. Conoce sus distintas versiones en tu concesionario más cercano o en HyundaiColombia.co. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. ¿Sabían que una buena canción puede hacer un momento inolvidable? En Sound City Extra, Cata Blanco y yo, Alejandro Gary, le damos ritmo a su camino, acompañándolo con los mejores éxitos, historias que emocionan y la energía perfecta para cerrar el día. Sintonícenos desde las 6 de la tarde y deje que la música sea su copiloto. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. Hyundai Kona, lo cambia todo. Una camioneta 100% híbrida, con diseño único y autonomía de hasta 900 kilómetros con el tanque lleno. Desde 132,990,000 pesos, financiando con Banco Santander. Conoce más en HyundaiColombia.co. Saber elegir es Hyundai. Aplica condiciones. Desempeño basado en informe de autonomía disponible en HyundaiColombia.co/términos y condiciones. Bueno, volvemos ahí a los Foo Fighters. Entonces, un yeser, ¿él le gusta? Sí, señor, claro que sí. Claro. Vamos ya, eres magnífico. No, y le gusta un personaje que sea más showman. Oye, es que Josh Freeze no es showman. O sea, con Taylor Hawkins pasaba que el man le decía, brinque para allá, y él decía, listo, brinque para ese lado, bueno. Ahora, vi que era también batero de Perfect Circle. Claro, él es el baterista de Judith. 3 libras. Claro, él es el baterista de Three Libras. No, tres libras, claro. ¿No vas a poner? Bueno, puede ser. Gracias. Dave Grohl likes his band members to be committed and perhaps a bit subservient. Josh Freese está en 20 proyectos distintos y probablemente tiene muchas más opiniones sobre el trabajo que estén llevando a cabo en el estudio. Estaban y a vivo. Dave Grohl tampoco le gusta. También, esa es otra cosa. Que, está bien. Que Freese es un man que sabe de batería. Y de todo tipo. Entonces, o sea, puede ser oscurísimo claro, con Nine Inch Nails. Pues imagínate un tipo que ha tocado con Maynard James Keenan. Ay, me encanta, muy bien. Y con Billy Howerdale, que es un genio de la guitarra, o sea... No va a pasar. No hay nada que hacer. Estuvo con Guns N' Roses también. No va a pasar. Sí, seguramente ese man dice, eso no me gusta tanto. The Offspring también. Claro. Sé, nada de esto hace que Dave Grohl sea una mala persona, pero definitivamente hace que Josh Freese sea un músico mucho más interesante. Completamente, y ahora entiendo todo. ¡Claro! Estuvo en Three Doors Down, en Paramore. No, si no ese tipo... él no va a dejar de hacer lo que hace, porque le disfruta todo tipo de cosas y no le va a regalar su alma a una sola banda, a un solo proyecto, porque él no es así. Exactamente, no hay nada que hacer. Pues bueno, ahí está Josh Freese usando sus redes sociales para ventilar un poquito la frustración de haber sido despedido este fin de semana por Dave Grohl y sus Foo Fighters. Aquí están con Monkey Wrench. Monkey Wrench, ahí estaban los Foo Fighters en las mañanas de la X 103.9 FM. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229,000 pesos más servicio en tuboleta.com. Bueno, Kylie Minogue. Ah, reina. Claro. Reina de reinas, yo la tengo tan marcada en el video de Can't Get You Out of My Head. Sí, es el momento más sexy de su carrera. Con ese como enterizo y sí, esa claro. Pierna. Yeah, es so como, hot. Ay, señora. That was so hot. Uf, back in the day. My goodness. Video este. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. En Mañanas de la X. 103.9 FM. ¿Cuál canción que cree usted que va a cantar Dua Lipa del repertorio colombiano aquí en Bogotá? Chubar Majer, Kylie Minogue, Mañanas de la X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Mesa de cumpleaños, Cher. Nació un día como hoy en 1946. Está cumpliendo 79 años. Bueno, Charlie XCX, necesito volver a Charlie XCX porque estuvimos hablando de ella ya que estuvo cenando con Tomás Van Golter y hay más noticias sobre el impacto que tuvo Daft Punk en su vida. Porque estuvo en el concierto de Coachella. ¿Estuvo en el Alive? Estuvo en ahora el Alive. La odio más. No, me entiendes, no es que la odio. Mira, oye lo que dice. Mira, espérate, aquí te... It really affected me a lot and, you know, I think there's a reason that a lot of the subject matter of my songs is still surrounding how you kind of find yourself, who you are, have these quite life-altering experiences in parties. Even when we were on set earlier, like, I was playing the Daft Punk live album, the Coachella one, and that album makes me, like, tear up. It makes me emotional. Just because I think, like, wow, imagine being there in that crowd, like, listening to, like, one of the greatest bands of all time, like in this huge kind of like collective, like group experience. You know, it's a very kind of emotional place. Claro, un lugar muy emocional para ella recordar el Alive de Daft Punk. Y entiendo cosas. Durante Coachella. No, qué fritera. 2007, dice que muchas de las canciones que ella hizo en Brad cuentan una historia personal de cosas que le pasaron en un club, cosas que le pasaron mientras estaba bailando, de fiesta. Mientras estaba de fiesta, y que pues obviamente ella encuentra como factores que alteraron su vida, de la misma manera que sucedió cuando los Daft Punk se subieron y cuando tocaron el, cuando hicieron el set piramidal en Coachella, que terminó volviéndose un disco que ella dice que es tan alterador de la vida de la gente como la misma presentación. Dice que le dan ganas de llorar solamente pensar en eso. Imagínate, y ahí sí tomo su mano, mentira, no, yo es que tengo una relación de amor-odio con ella. Sí, claro. Tenemos respuestas. Ok, hay respuestas en la mañana de hoy relacionadas con Dua Lipa. Ella viene para Bogotá en... ¿cuándo es que es? Pronto. ¿Cómo? ¿Pronto? ¿Septiembre? Sí, ya te digo. No sé exactamente cuándo viene ella, pero viene para Bogotá, va a estar en el Estadio El Campín. Entonces, y ¿cómo? En estos momentos ella está girando, y sí, a donde llega, canta una canción local del país. Entonces, en Francia tocó Get Lucky de Daft Punk. Sí. En España, en las dos fechas que hizo, hizo Me Gustas Tú de Manu Chao y Héroe de Enrique Iglesias. Y nosotros no hacemos sino preguntarnos, ¿qué irá a cantar Dua Lipa en Bogotá? Cuéntenos usted, ¿qué canción colombiana escogería para Dua Lipa cantar? Hay tiempo, hay tiempo. 28 de noviembre es cuando viene. Entonces, Indeleble dice La Piña Madura. Migue, La Tierra del Olvido. Es durísima de cantar. Carlos, Solo de Quimosis. A Juan lo abrazo porque sí, entiendo qué es lo que quiere. Lo que pasa es que es complicada. Muere Libre de Kraken. No, pues obviamente no la ahora va a cantar. Puede cantar así. ¡Muere Libre! Más fuerte, más fuerte. Lo podría hacer. Como es sin de ningún buena problema. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar. ¿Ves? Amo a Kraken, lo siento, los amo. Los amo, son mi banda favorita de Colombia, forever. Caliche dice El Santo Cachón. Jimmy. Esa no, es muy difícil. Jimmy Colombia, tierra querida. Yo lo único que quiero, te voy a decir, ojalá no cante La Camisa Negra, porque esa ya la cantó Måneskin. Ah, verdad. Entonces, por favor, razón, no van a cantar La Camisa. No, no repitan. No repitan La Camisa Negra. No está bien. Camilo también dice Colombia, tierra querida. Petit dice Octavo Día de Shakira. Ok. Por acá dice Karen, una de Andrés Cepeda. También por acá dice Alejo, yo creo que va a pasar por ahí, Colombia, tierra querida. No, hombre, no, hombre, Edgar, esa no. La Gota Fría. Roger, Fotografía de Juanes. Esa canción es bella, es bella. Fotografía puede funcionarle bien. Alejandro dice Guarapera de Belandia y la Tigra. Guarapera de Belandia y la Tigra, listo, muy bien. Y la última, Ted dice Baracunátana de Aterciopelados. Es por muy favor, difícil. Pongamos siempre Daft Punk. Hablando sobre Charlie XCX y cómo se encontró con Tomás Van Galter en una cena, y ahora dice pues que obviamente Daft Punk, como a muchos de nosotros, con su Alive, pues nos cambió la vida. ¿Cuántos años tenía en no el sé Alive? No sé. Puede ser que esté hablando del disco nomás y que yo esté traduciendo mal, Diana. No le eches la culpa. No le eches la culpa. Harder, better, faster, stronger, Daft Punk. Sigo opinando hoy en nuestras redes. ¿Qué canción le gustaría ver cantar a Dua Lipa del cancionero folclórico colombiano? Harder, better, faster, stronger de Daft Punk en las mañanas de la X. En Unicentro Bogotá, del 1 al 31 de mayo, échate flores por compras desde 180 mil pesos. Participa en el sorteo de un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestros photospots. Bueno, qué pesar lo de Kanye. Sigue cayendo en fondos más profundos. Una noticia de última hora: Cordillera, festival de rock en español. Sí, acaban de confirmar a Serú Girán. Muy bien. Yo sé que no te gustan. Yo sé que no te gustan. Ah, no, no me gustan. Pero pues es... ¿Serú Girán qué era? ¿Pedro Aznar? ¿Era Pedro Aznar? ¿Con, sí, con Charlie García? Solté la mano. Sí, sí, sí, sí, no, pero mueve. Hippies, puros hippies. Fucking hippie motherfuckers. Pero mueve fibras, sí, seguro mucha gente estará feliz. Charlie García, Pedro Aznar, David Lebón y sí. Oscar Moro. Lo que pasa es que ese tipo de grupos es, sí se concentra un fanbase muy... viejo. Me iba a decir muy leal. Muy cucho. Iba a decir leal, que compran todo. Yo hablé con Aznar hace 3 semanas, no, bien, me pareció increíble encontrarme con ese pedazo de la historia. Y está bien. Pero de todos los proyectos, creo que el que menos me gusta en el que colaboró Aznar fue ese. Sí, bueno, es que también la época, lo que se movía socialmente en ese momento. No, y no solo socialmente, es que era rock progresivo. Y el rock progresivo es como el sushi. Bueno, sí, al que le gusta le sabe. Exacto, es un gusto adquirido. El rock progresivo no siempre es entretenido lo suficiente como para que uno se quede ahí. Es complicado, le tiene que gustar a uno de verdad. Por eso te digo que es un nicho muy fiel. Sí, y es que compran todo y van a todo y ven, van a ver eso. Es un platillo demasiado sofisticado en ocasiones. Para disfrutarlo, ¿no? Es Entiendo. Complicado. Yo, por ejemplo, rock progresivo tengo muy pocos gustos puntuales y sé que son gustos especializados, es decir, particulares, personales, que no... Que Rush es progresivo. Rush es rock progresivo, pero pues este fin de semana, hace como una semana, sí, escuché un disco que se llama 2112. ¿De el ellos? 2112. Ok. Y... no lo había oído nunca. Sí. Solamente había oído cosas que han tocado en conciertos que he tenido en mis manos y que he comprado. Recuerdo mucho que en el 98 Jenny Cifuentes, quien trabajó en la Radio Nacional, sí, y en aquella época era promotora de discos de Warner, me regaló una edición especial del disco Different Stages. Era un disco, una edición divina, espectacular en CD de Rush. Y ahí comenzó mi fascinación con Rush, porque además ahí estaba, abrían con Spirit of the Radio. Que, preciosa, bueno, canción. Y ahí tenían varias partes en el segundo disco, tenían varias... overtures, ¿no? Uh-huh. Estas cosas gigantes y grandiosas de música que uno dice, wow, qué cosa tan bonita, pues, pero tan larga en ocasiones puede ser para lo que para mí es bonito, para otra gente puede ser una jartera. Insoportable. El 2112 sí, tiene eso. Tiene canciones de 25 minutos. Con el progresivo pasa mucho eso. Tiene canciones de 25 minutos. Sí, son largas. Mucho. El 95%. El 95% de la gente, o sea, yo no me voy a sentar con un amigo a decirle, escucha esto tan hermoso, porque seguramente va a decir, qué jartera de música. Ya esto es música que oigo yo en mis audífonos, para mí. Es que ya se va a acabar. Y creo que lo mismo pasa con Serú Girán. Bueno, me da la impresión de que Serú Girán, siendo importantes para el rock argentino y todo, es como de lo más... especializado que dio el rock argentino de pronto. Pero bueno, esta Cordillera, noticia de última hora, y yay. Cancelado en Corea del Sur. Sí, se iba a presentar el 31 de mayo, pero ya se comunicó que no va a pasar debido a las, entre comillas, recientes controversias. El proveedor no dio más detalles sobre qué controversia en torno a IE causó exactamente la cancelación. Lamentamos informarles que el concierto originalmente programado para el 31 de mayo ha sido cancelado, nada más. Entonces después hablan de cómo se van a devolver los dineros. Nos disculpamos sinceramente por las molestias que esto pueda causar, les pedimos amablemente su comprensión. Todos los boletos comprados se cancelarán automáticamente y los reembolsos completos se procesarán secuencialmente. Sí, qué mal, porque es que la semana pasada lanzó una canción que se llama High Hitler. Pues, ¿qué más quiere? ¿Qué busca? ¿Qué espera que la gente diga? ¡Qué gran canción ha sacado! John está en un lugar en el que ni él sabe qué está pasando. Y lo grave, lo triste, sí, es que la canción tiene un beat chévere, fantástico, pero no,